servía para desarrollar talento y la visión de excelencia en la adoración. La excelencia siempre debe ser una meta en la adoración. Las alabanzas deben provenir del corazón y expresarse de la mejor manera para que la gente se eleve espiritualmente. Cabe suponer que los músicos y los cantores que servían en el templo eran cuidadosamente seleccionados para dirigir el culto de adoración. ¿De qué manera has experimentado el gozo de la adoración a través de la música? ¿En qué medida esto es tan importante para ti? Lunes 2 de diciembre. Purificación. Después que las escrituras hablan de la dedicación del muro y luego de la reunión de los cantores, el siguiente versículo, Nehemías 12:30, habla de la purificación. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. La raíz de la palabra hebrea para purificación, traducido, significa estar limpio, ser puro, y se usa en muchos contextos del Antiguo Testamento, incluyendo los que contienen la idea de ser moralmente puro y limpio delante de Dios. Pero si andamos en luz como Él estaba en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:7-9. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre 1. La naturaleza humana, 2. El perdón de Dios y 3. El poder de Dios en nuestra vida? El templo y sus servicios eran componentes esenciales de la religión del antiguo Israel, pero el templo y sus servicios eran un medio para un fin, no un fin en sí mismos. Y ese fin, por supuesto, era conducir al pueblo a una relación salvadora con su Dios del pacto, el Señor Jesucristo, y conocer su poder para purificar la vida. Y el hecho de saber lo que Dios ha hecho, de lo que nos ha salvado el Señor, nos lleva a amarlo y adorarlo. Esa es la razón por la que vez tras vez los antiguos israelitas relataban lo que Dios había hecho en el pasado. Los ayudaba a conocer la bondad y el amor del Señor, que eran fundamental para el gozo y la acción de gracias que debía impregnar su experiencia de adoración. Para nosotros hoy, la experiencia y el reconocimiento del perdón por el pecado deberían infundir gratitud a Dios y un sentido de esperanza y gozo. Entonces es fácil alabar al Señor y expresar aprecio por la belleza de su carácter. ¿Y qué mayor revelación del carácter de Dios podemos tener que ver a Jesús en la cruz soportando el castigo por nuestros pecados para que no tengamos que soportarlo nosotros? Al margen de tus pecados pasados o de tu carácter actual, en la cruz puede tener perdón total, incluso ahora. ¿Por qué no reclamas el perdón que Jesús te ofrece ahora mismo? Martes 3 de diciembre. Dos formidables coros de acción de gracias. Lee Nehemías 12:31-42. ¿Por qué la música era una parte tan importante de esta celebración? Parte del servicio de adoración en la época de Nehemías fue crear dos coros de acción de gracias que recorrieran Jerusalén cantando acompañados de instrumentos.